disco. Mi maqueta estaba en un altar rompiendo tu menisco. Soy arisco, pero al menos me distingo, ¿sabes? Vivo cantando bingo, en este rap llevo la clave. Junto a mis hermanos tramo nuevos grandes planes, y el resto de en sus raperos tiemblan como flanes. No tenemos fans, no tenemos ropa, no tenemos interés en snipar tu puta coca. En verdad parezco una puta si soy sincero, porque nadie como yo para follarse a los raperos. Por debajo de Sub-Zero ya no estarás tú, porque el siguiente puesto es para Conexión Sur. Algunos dijeron que yo estaba desfasado, pero saben que un tema mío es sinónimo de enfado. Odio a los MCs que llegaron de Merus Place, ahora me alegro de haber cambiado de DJ. No comprendo distinción entre las escuelas, a los veteranos y novatos clavo mis espuelas. Síndrome real que en ti deja secuela, no importa lo que escribas, estarás bajo mi suela.